2, 3. Vamos. Bueno, arrancamos. Yo no estoy de acuerdo con que empecemos con lo que vos querías decir. Yo quiero que empecemos con lo que Juanma quería decir. No, yo creo que no. Dale, por favor. ¿Para qué estoy en otra? Me hicieron daño. ¿Qué te iba a decir? Culpa de NASA. No, que ahí en Telefe están mostrando... Telefe no, estamos viendo HBO, no sé cuál. Era un chiste. Que me gustaría mucho chuparle el... ¡No! ¡No! ¡No digas eso, boludo! Pensé que no lo ibas a decir. Cameron Díaz, pero muy honestamente, boludo. No, como... no, Juanma, no. Pero, a ver, cuando vos... Significa, ¿podemos empezar de nuevo? No, en realidad retiro la pregunta, ¿no? No quiero que hablemos tanto de esto. A eso iba yo, pará. Lo más allá, muy honestamente, ya está. Yo ya dije qué pasaría. Pero... a usted le gusta una mina de cine, que le gusta mucho. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué la mina de cine es una actriz de una película, decís que te gusta mucho. Sí, sí, ¿qué es lo que le gustaría hacerle? ¿Qué es lo primero que le gustaría? Tipo, está bien. Marla, obviamente. No sé, a darle una abrazo. No, una película con hablar, ella. Hablar un rato. Pegar buena onda. A NASA le gusta Kate Winslet. ¿Qué es lo primero que le harías a Kate Winslet? Obviamente, Titán, olvídate. Qué lindo, ¿verdad? Acá en el balcón. Me tira el avioncito. Y vos, para Javi, para venir un poco acá a la actualidad que nos compete a nosotros acá en el mundo del cine, sí. Que de lo que hablamos, ¿qué le harías a Batfleck, el nuevo Batman, que ahora ya sabemos cómo es? ¿Le haría la gran Titanic? Pero ya, a mí yo no soy fan de Ben Affleck. Ya, me quedo un trago para. Tomá. No soy fan de Ben Affleck. ¿Por qué me tiraste un Ben Affleck a mí, boludo? Vale. Me decís Kate Winslet, a mí me decís Ben Affleck. Decime cuál es la relación. Che, ¿qué hombre? Tienes razón, como dijimos que no nos íbamos a deschavar. ¿Qué hombre te gusta? No me gustan los hombres, boludo. Dale. ¿Estás loco? ¿Qué hombre te gusta? NASA. No, boludo. El aire. No, la puta madre. No, bueno. Batfleck, NASA. Pensamientos. Batfleck sabemos de qué hablamos. Sí, sí, obviamente. Bueno, ya lo chatamos. Zack Snyder agarró Twitter y dijo, miren, voy a subir una foto del Batimóvil. Y el primer día apareció el Batimóvil tapado con una lona, tipo como la sábana de casa. Pues Zack Snyder es el que va a dirigir Batman vs Superman. Ah, eso ya lo sabe. Bueno, hay gente que no lo sabe. Loco, agarrala antes de hablar. Yo la agarro. ¿La agarraste? La agarré. Ok, bueno. Al otro día, como dice Javi, que va a dirigir Batman vs Superman, que todavía no es un título final, el señor Snyder dice, bueno, acá está el Batimóvil. Y al lado hay un flaco que se llama Batman. Y ahí... para mantener el tono, quiero aclarar que el traje no tiene pezones. Pero tiene el logo de Batman muy, muy, muy grande, ¿viste? No, no llegué a ver el logo. Yo leí en uno de esos portales que a nadie le importan de chisme de Hollywood, que en realidad este Batman... pues todos salieron a protestar y salieron como los legit a decir, no, este es el Batman que escribió... el de Frank John Lee, Garompa, no sé, y... Sí. Pero... es John Garompa, boludo. Bueno, yo creo que va a ser un mejor Batman que el actual. O sea, no sé la película si va a ser mejor. Las tres últimas para mí son muy desparejas. Sí, para mí. Claramente la del medio es un sango y el jamón del medio. Sí, total. Clarísimo. Cuando estábamos desnudos preparando el programa en la cocina de la casa de alguien cuyo nombre no diré, pero rima con la NASA, el coso ese de Estados Unidos que manda gente al espacio, Javi dijo que esto iba a llevar a una charla de mejor Batman y qué sé yo, y se enojó y qué sé yo. No me enojé, digo. Pero para. Yo redundante. ¿Eh? Tenía los oídos al lado nuestro, boludo. Tenía cosas en los oídos. Sí. Pero el peor, digo, en lugar de ir a esta pavada, sí, le chupo todo. Pero. No se puede hacer esto mirando una película. Es un desastre. El peor Batman de la historia es, sin lugar a dudas, Christian Bale. Bien, estamos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, hay un tema de acuerdo. Clooney y Batman. Ni me lo acuerdo. Pero eso, era bueno, era acordás, no te dolía, boludo. No, o sea, dolía. Para mí Christian Bale como Batman de Fuego, como allá, y las películas pueden ser buenas o malas. Sí. Hay algo que lo excede. ¡Sí! ¡Sí! Hay algo que lo excede a él, que es eso. La voz, digo, yo me imagino que... Scooby-Doo, boludo. Yo quiero creer que esa no fue una decisión de él, poner... ¿Hablar así? No sé. Pero pará, él tiene un problema en el paladar o en la lengua, que habla... tiene un problema, raro. Habla raro, entonces... Igual, pero no tan raro, eso es, obviamente hay no, alguien bueno. Que le dijo, mirá, vos tenés que falsear la voz cuando sos Batman, que es una idea... Pésima. Pésima. Igual, en el famoso video... Well, good for you. y el chabón enojado en el set de Terminator, sí, que un goma pasaba por atrás y el chabón tipo, sí, le tiró, sí, toda la munición fuerte. Medio que habla así el chabón. Yo igual me pregunto qué carajo le habrá pasado ese día. Porque nadie es tan hijo de puta. ¿Sí? No, bueno, hay un momento, nadie es tan hijo de puta. No, pero yo creo que ese día fue, debe haber sido un muy mal día para él. Y le saltó la térmica. Y le saltó. ¿Qué le pasó? Porque, o sea, ¿cómo es un mal día de Christian Bale? Claro, ¿cómo es el mal día de un chabón millonario que hace de Batman? Sí, sí. Tipo, la no, puta para madre. Mí, ¿sabes qué? Yo lo vi como medio sobreactuado porque el chabón se daba cuenta de que lo estaban grabando. Lo vi un poco sobreactuado, tipo, porque es demasiado. Tiene una polémica. No, yo lo vi medio así, tipo, que no podía. Claro. Como le intentaba dar una lección, aparte una lección de profesionalismo, que para mí era gratuita, era de tipo, ¿cómo puede ser? Que, y aparte era como contradictorio porque le decía, yo te respeto, vos sos un grosso, pero la puta que te parió, o sea, me encantaría verle la cara al otro, conocer a quién puede. Era muy raro, vos sos un genio, te respeto, sos, o sea, sos, te considero. Pero de ahora en más, vos y yo, claro, trabajamos más juntos. Creí, nunca más en la vida. Que cuando Christian Bale te dice eso, laburás en Hollywood, te tiene un tiro en la. Sí, sí, sí. Una cola, baby. Bueno, esto. ¿Esperamos algo del nuevo Batman? Bueno, mira, pasamos, yo tengo que decir una cosa. Algo a favor de Christian Bale es que hace, no sé, 5 minutos, lo que sea, que estamos hablando de Batman, por sí, el Batman de Ben Affleck, y nos dejamos de hablar de Christian Bale. Yo creo que eso es importante y que. Sí, Nolan cambió, o sea, nuestra imagen. Hay un problema que depende también, hay una cuestión, como una historia media sentimental de cada uno con el personaje. Yo es mi superhéroe favorito de toda la vida. Entonces siempre espero ¿es algo. ¿Es un superhéroe? Bueno, de un personaje. Bueno, sí, creo que sí. Digo, ¿o es tu millonario favorito? También, los dos. Siempre espero algo. Volviendo al tema del principio. Siempre espero algo del nuevo Batman. Siempre espero algo de un nuevo Batman. Lo que pasa es que siempre me termina desilusionando un poco. Digo, desde Joel Schumacher para acá. Inclusive si veo la primera Batman de Tim Burton me parece una poronga. Pelota, hijo, no digas hoy creo que sí. La 2 me encanta. Yo creo que se la banca. Yo creo que no. ¿Sabes que yo creo que no? ¿Cuándo fue la última vez que la vi? Para. ¿Puedo decir algo? Yo creo que se banca hasta el soundtrack de Prince. Mira lo que te digo. No, imposible. Imposible. Incomprobable. Nadie nunca lo va a escuchar jamás. Igual. Yo tengo el vinilo, boludo, no lo escuché nunca en mi vida. Lo único que voy a decir, segundo programa, pero el argumento de la viste y si no la viste no podés defender la idea, basta, Javi, boludo. Yo no dije eso. Lo dijiste la otra vez, no me acuerdo con qué película, ¿la volviste a ver? No, sí, bueno. la vi hoy, hijo de puta. No, la rompe, boludo. No, a ver qué me decís. Sí, boludo, eso vale, es válido, ¿cómo no? Si estás hablando de los supuestos valores de una película, ¿la viste a los 13 años? ¿Te pareció increíble? A los ¿cuándo 13 viste? Años, la última boludo. Que viste la historia sin fin. Hace un año y medio. ¿Qué te parece? Ahora me parece brillante. Brillante. La vi 500 millones de veces en solo diablos de memoria. ¡Sebastián! Ya rinde matemáticas. Sale y no me toques. Bueno. Atreyu. Una palabra para Batfleck. NASA. Lo banco, hay que esperar. Paciencia. Paso a paso. Paciencia la palabra. Una palabra. Sí, paciencia. Una palabra para Batfleck. Un gran director. ¿Qué dice? Un gran director. Ah, no entendí. Pero es una palabra, no entendí. Bueno, vos lo que querés que le diga. Oscar. No sé. ¿Eh? Oscar. No, a mí Argo tampoco palabra. Me gustó tanto, pero. No, mi palabra es que viene Smith, pero no tiene nada que ver con sí. Nada. Y son dos palabras. No, sí. Te digo todas juntas mal. Bueno, pasemos a otra cosa. Dejemos Batman, dejemos Ben Affleck de lado, porque ya hablamos como 25 minutos de este muñeco. Y vamos a otra cosa. Estrenos, señores. Bánquensela. Bánquensela, tanto que quedaron. Desafío, antes de arrancar, para que sí. La gente sepa de qué hablamos. ¿Quién de los tres le sale mejor el gritito? ¿El gritito de quién? ¿Cómo el gritito de quién? El gritito del bicho ese gigante verde que viene de Japón. A mí tampoco. Bueno, y a Pomba le sale mal. Pésimo. Pero lo intenté, pero lo hice. ¿Lo intenté? Bueno, Godzilla. Sí. ¿Quién arranca? Arrancamos por el principio. Sí. Estamos esperando la película, el trailer, los trailers, eran increíbles. Levante la mano, ¿quién esperaba la película del año? Yo. A mí me importaba tres carajos Godzilla, debo decirlo, no esperaba. No, la película del año, pero. No, yo no esperaba nada, ¿eh? A mí me dijeron, van a hacer una buena Godzilla. A mí, nueva Godzilla. ¿Quién te dijo eso? Los trailers eran buenos. Ah, una nueva. Una nueva Godzilla. Una buena, sí. Sí, dije una buena, me equivoqué. Dice decir una nueva Godzilla, claro. ¿A quién le importa? Sí. Ahora, vi el trailer. Y quedé como, viste, se me cayó la quijada. Pero digo, a mí me pasó lo mismo con la de Roland Emmerich. Lo vi y de increíble, los trailers eran increíbles. Lo de NASA boludo. Tiene fundamento, que no, vos sos un pelotudo. No, boludo, mirá los trailers de la de Roland Emmerich, no se podían creer. No, pero estos trailers era el chiste del punto de vista cambiado, en lugar de mostrar al bicho, que el chiste fuera cuál era el bicho, mostrar los soldados cayendo en el cielo, el silencio. Digo, era como tirar en ese chiste de la maqueta que siempre Godzilla, tirar al soldadito que sea el punto de vista. Podía aparecer algo, según mí aparece algo más o menos, según NASA aparece poco y nada, y según Javi aparece algo un bueno. Poco más. Sí, bueno, yo lo que voy a decir es que el trailer es mucho mejor que la película. Eso pasa que mucho. No pierdas el tiempo con la película, que está casi toda en el trailer. No, hay poco más en la película de lo que vos ves en los trailers. De hecho, el trailer insinúa mucho más porque, por ejemplo, el trailer tiene un plano hermoso donde está la Estatua de la Libertad, que le cortaron el brazo, escúchame, le cortaron el brazo en el que lleva la llama, digamos. ¿Es una llama? Ahora, para quedarme este terreno, planos hermosos, si lo vamos a decir, hay muchos, y la verdad que escenas hermosas no hay. Déjenme terminar. Pelota NASA. El trailer, digamos que dice más que la película. Y el ejemplo es el trailer La Estatua de la Libertad, que vos decís, otra película donde hacen mierda a Nueva York y acá parece que la hacen, o sea, quiero ver Godzilla un rato haciendo mierda de esto. Sí. Y resulta que después te enterás que no va a Nueva York, agarra la costa del este y ese es el Hotel New York de Las Vegas. Y dale, me estás vendiendo. Te vendió cualquiera. Pescado por ahí. La pelota, la rueda de Twitter, boludo, sí. Lo que no pasa. Sí, no, está bien, yo no lo vi el trailer. Twitter. Un trailer solo de varios, no recuerdo lo de Nueva York. Y yo tengo una particularidad bastante. Y aparte, en los trailers. Las imágenes. El montaje es bastante. Digamos, los planos son de corta duración. ¿Sí? Sí. Va a los pedos. Bueno, los planos son cortos y en esa imagen se detienen, como que es una imagen significativa. Puede ser que estén vendiendo fruta. Yo no recuerdo el tráiler. No es imperdonable. Vamos a la película. No es imperdonable que te mientan. Ahora, lo que es imperdonable es que vayan a Las Vegas en la película y te lo muestren así. Expliquemos un poco la cosa, cómo viene la mano. Vale, explica un poco. ¿Yo explico? Sí. Yo sé que punto intermedio. Para mí la película tiene una idea muy muy buena, que es hacer una película de monstruos por un tipo que vio 40 películas de monstruos, que se llama Gareth Edwards, que de hecho la película anterior de él, que es la única que tiene, se llama Monsters. Y es una película de Godzilla. ¿La vieron? Yo la vi. Me dijeron que estaba muy bien. Está bien, digo, es como si de repente en Bafisi aparece una película de monstruos y dices, bueno, esto está bien. Ahora, si la tenés que ver, tipo, la nueva Godzilla, te querés cortar la pista. Ahora, el tema es, ¿qué quiere decir ver la nueva de Godzilla? ¿Qué espera cada uno? O sea, ¿cuál fue la última monster movie buena que vieron en su vida? The Host. Bueno, pero eso no es tampoco una monster movie. No me jodas. Si vas a rebatir la pregunta diciendo que no es. Bueno, está bien, listo. No tiene sentido. Listo, bueno, The Host. Una película de Corea del Sur. ¿Qué otra película? Sí, perdón. Disculpame. Quiero decir, The Host, yo te entiendo que la única protesta que podés patalear es una película elegante de monstruos. Otra. King Kong, de Peter Jackson. Buena película de monstruos. Para mí no es una película. Para mí es una película muy regular, no es una buena película de monstruos. Es una película que sobra una hora, boludo. Es una película muy superior a esta. Sí, que sobra mucho. King Kong de Peter Jackson es una película. No, pero es Godzilla, una película de monstruos. Porque pará, acá parece que a mí me encantó Godzilla. A mí no me parece una buena película. Me parece una película que gana mucho porque tiene una sucesión de escenas buenas y muchas escenas buenas. Muchas. Puede ir a mi idea. Muchas, ¿eh? Mi idea no me parece una buena película, ¿eh? Pero tiene muchas escenas buenas que me sorprendieron de una película que yo no esperaba nada. Muy pocas escenas buenas. No. Y tiene una hora y media donde no pasa nada. No, todo el tiempo pasa todo. No pasa nada. Déjenme hacer basta de puente, basta de quilombo. ¿Cuántos puentes vas a destruir? ¿Cuánta gente se va a trabar en un puente? ¿Vos querías ver el video de los Beastie Boys? ¿Vos querías ver Intergalactic, boludo? No pasa eso. Déjenme punto intermedio. Yo soy de punto intermedio. Para mí la película tiene una idea increíble que define mucho la personalidad y el cariño que tiene la película, que es Godzilla, incluso recreado por computadora, parece un tipo que se puso el traje de Godzilla. Eso es muy lindo, pero es un gesto vacío. No, es muy lindo. No, no es vacío, vacío. No es vacío. Para mí la película hace todo mal, pero lo que tiene muy interesante la película es que se guarda todos los momentos de pelea del monstruo, de hecho. Pero eso es mentira. No es mentira. ¿Sí? Chabón, está Godzilla por pelear con un monstruo, corte. Pero, déjame terminar. Sí. Y de ahí se va al informe en televisión de una pelea, que la primera pelea que tiene Godzilla con los monstruos esos que aparecen, que de hecho la película se toma media hora para que aparezca ese monstruo, 5 minutos para que aparezca Godzilla, 10 para que se peleen los dos, y vos decís, esta es la pelea que puede pasar, pará. Van a pelear en Hawái, se van a cagar a piñas en Hawái, Godzilla con otro monstruo, y después vamos a ver qué pasa. Ahora, chabón, cuando justo Godzilla se planta enfrente de ese monstruo, se va a una elipsis. Perfecto. Para mí, ¿por qué hace eso? Porque respeta la lógica de lucha libre, de catch, que tiene Godzilla, que es no peleo hasta el final. Perfecto. ¿Cuántos minutos pelean al final? 6. Ok, metí el orto en la ecuadora, boludo. No, no, pará. Pero pará, ¿por qué? Turista, ¿viste? No, pará. ¿Por qué tiene que ser una pelea de Godzilla y no una pelea de Godzilla y no una película con Godzilla? Para mí es una película con Godzilla, no una película de Godzilla. Yo tengo respuesta. Es una película, no, pará. Es una película donde el Godzilla ni aparece, apesta. Aparece, no. Apesta. No. Pará, y cuando aparece Alien 1 y Alien 2 son geniales. Sí. ¿Cuánto tiempo aparecen en pantalla? No, bueno, no importa. Lo que voy es que la película. Pero bueno, la película hay que prepara. Problema. Es la que película, todo lo que no es Godzilla acá es una larga. Y Godzilla. No, mentira. No. Godzilla no es una presencia como Alien. En Alien, Godzilla no es una presencia. Sí. Es un mito que aparece y celebrás y festejás. Godzilla es una presencia. Lo que está en pantalla todo el tiempo. Acá es más importante el otro o los otros. Me chupa un huevo. ¿Quién es el otro? Spoiler hasta el tuyo. ¿Kikas? ¿El boludo de Kikas? No, esto es bien. No, los muñecos. La cucaracha gigante. ¿La cucaracha de Moma? Sí. Ojiva. La cucaracha de Moma, muy bueno. Ojiva nuclear de consolador. Fíjame. Bueno, está bien. Es hermoso. No, pero es hermoso. Digo, se clava. Esos bichos aparecen mucho en pantalla. Sí. Por eso que, si hablamos de Monster Movie, esos tipos te llenan a Monster Movie. Está bien, la película se llama Godzilla, no se llama eso Monsters, sí, in the, no sé, se llama está Muto, bien. Muto, está bien. Hablame de Muto. Ahí está la trampa. Pero es una película no de Godzilla, con Godzilla. Y ahí es donde yo la defiendo. Es una película donde los motos aparecen mucho en la pantalla. Lo que pasa es que la batalla esa que vos esperás por ser una película de Godzilla, sí, son 6 minutos. Yo no tengo problema. Pero no está mal. Escuchame un segundo. No me gusta que la batalla sea tan corta, que no pase a mí sí. Nada. A mí me gusta. Hasta el final, bueno, eso es justo. Sí. Pero la película tiene otros problemas. Sí. A mí lo que me irrita es la película. Yo creo que estábamos de acuerdo con todos los problemas, estamos totalmente de acuerdo. No, tiene hermosas ideas visuales muy mal resueltas. Es el problema que tiene, el gran problema de la película es que tiene muchas cosas que no llega a aprovechar. Tiene muchísimas ideas que no funcionan por desidia, por incompetencia, porque por ejemplo una la lluvia de aviones es una idea brillante, ya sé, pero para está muy mal resuelta. Eso es una alegoría para mí, trazo grueso de las Torres Gemelas, es increíble, una grasada. Pero para, ojo que para mí funciona de alguna manera, o sea, a mí pocas veces, por ejemplo, pongo como ejemplo Superman, la última Superman, que es una bosta para mí descomunal. Una basura, esa película es una garcha descomunal. Y yo me acuerdo que todo lo que pasaba, todo lo que se destruía, ¿a quién le importaba? No le importaba a nadie. Y acá, los tipos, en esta alegoría malísima de las torres, hacen igual que a mí, por lo menos, capaz tenía un día sensible, no sé, pero estaba viendo eso. Y en el momento que los aviones se chocan contra los edificios, dije, ¡ah, la mía! O sea, me pareció violento. Pero no me es pareció violento porque violento. A mí me pareció violento. No aparece un cadáver, sí. No aparece un cadáver en toda la película. No, pero pará. Se caen 50 edificios. En ninguna película aparece en cadáver. En Superman. Pero bueno, pero no voltean 50 edificios. Justice, en Avenger, todavía. Pero acá encara por ese lado alegórico, a diferencia de Avenger. Eso es un problema. Es un problema. Como en el momento del tsunami. Es un problema. Eso es un problema. No, inclusive es contradictorio porque Godzilla se levanta de la siesta y hay un tsunami. Pero cuando se va a dormir al final de la película, no hay olas. Es ridículo. Está bien, lo entiendo. Y aparte el tsunami. Pero eso son arbitrariedades en el cine que las puede entender. Las puede entender las arbitrariedades. Pero el problema es que estén mal filmadas. Decime a alguien, en la historia que haya filmado peor un tsunami. Ah, bueno. Lo hizo mejor Emmerich. Lo hizo mejor el mogólico español. Sí, Bayona, ese. Clint Eastwood fue el mejor. No, pero ni siquiera. O sea, es muy difícil filmar mal un tsunami. Estamos hablando mal. Estamos hablando lo mismo de momentos muy malos de la vida. Sobre todo si lo vas a hacer. Pero bueno, hay muchas ideas brillantes, muy mal muy mal resueltas. La única, hay yo creo dos ideas que resuelve bien. Una que no es tanto una idea, un momento visual muy lindo, como se tiran todos los paracaidistas. Pero para mí hay muchos. El tema es ese, para mí hay muchos momentos visuales muy lindos. Por ahí eso no hace una película. Para mí el más lindo es cuando saltan los estos ocho paracaidistas. El momento que iluminan todo con bengala. El momento de los soldados en el puente, que el bicho los humea un poco, está muy bien. No, está muy bien. Y todo. No te importa. A mí no es una gran idea. A mí no me importa nadie en la película, nadie. De hecho, yo lo que pensaba es que me daban más pena los bichos que los humanos. Cuando le matan la. Pero otro spoiler, ¿no? Me chupa un huevo. Cuando le matan la cría a una de estas cucarachas, yo llegué a sentir pena por el bicho que supuestamente es el malo de la película. Digo, eso también es una falla de la película. Igual estamos hablando hace 20 minutos. Escuchame, hay una gran idea que resuelve bien la película, y por eso vos, cuando empieza la película, decís, esto va a ser un peliculón. Te muestran todas esas imágenes de archivo, increíble. Increíble. Arranca. Esa es la Godzilla, esa es la primera Godzilla. Pero, bueno. No, pero escuchame, la primera Godzilla, todo lo que. Pero la idea, que es nueva, es. No. Muchachos, esto no eran pruebas nucleares. Estamos tratando de boletear algo. Eso está muy bueno. Eso es increíble. Esa idea es muy buena. Pero no la profundiza. No, bueno. Nunca la tira ahí y queda. Lo que pasa y es que ese es el. Pero hoy por hoy, gran en Estados Unidos tenés que hacer una película con un monstruo que reviente la ciudad. No importa. O sea, el problema es ese, boludo. Digo, hacer una película con un monstruo que reviente todo. Es eso. Y para mí es una película bastante sutil en ese sentido. Yo es una película Es una película el cine de paranoia suele ser sutil. Y esta es una película muy burda. No, burda, sí, burda. O sea, burda al punto. Yo con la película que la comparo, que a mí como me. El disparador fue esta Godzilla, porque se hizo, porque se cumplieron 60 años. Bueno, este año se cumplen 50 de la película, tal vez más injustamente prestigiosa, de la paranoia nuclear. Sí. Que es Doctor Insólito. Sí. Bueno, esa es otra película. De hecho, la vi esta semana. Pues dije, no, bueno, estaba con el mambo este nuclear, el monstruo este me dejó medio turulato. Y dije, bueno, la voy a ver. Es la cagada, boludo. ¿Doctor Insólito? No volví a verla. No, es insoportable. Pero yo voy a esto, viendo la cita. Y es como de la paranoia esta. Nuclear, hizo películas más o menos sutiles. Volviendo a Godzilla, ¿cuánto cuesta hoy a un tipo decidir hacemos una Godzilla donde dos monstruos se caen atrompados durante media hora como tipo Transformer? No cuesta nada hacer eso. Claro. Y el chabón decide hacer otra cosa. Digo, ahí yo veo el valor. Quizá el chabón, bueno, para algunos es que no, pero para mí es bueno, un valor de. Pero que... para, déjame a mí. En esa misma línea de pensamiento. Eso es estético. En esa misma claro, línea, pero a mí me es gusta. No, eso, bueno, es el bajo presupuesto. En esa misma línea de pensamiento, ¿por qué si vos vas a hacer una película de Godzilla? Sos un tipo que vio Godzilla, que claramente lo entiende o lo quiere y no lo entiende, a la hora de recrear cómo destruye el mundo una criatura como Godzilla, o una pelea de Godzilla, o incluso cómo ese mundo afecta a los personajes que supuestamente tienen que importar, tenés que ir de vuelta al lugar donde fueron un montón de películas que vos decís que son una gartocha. ¿Cuáles? ¿Por qué tenés que ir al imaginario del 9-11? ¿Por qué tenés que ir a los fierros para afuera? Bueno, eso es un problema. ¿Por qué tenés que ir a la nube de humo? Estoy con vos. Entonces, digo, sos penitente de una forma de realismo que no se condice con lo absurdo que es tu criatura. El realismo es bastante pavo con mostrar las teles, viste, como los noticieros, o el punto de vista, que muchas veces es muy como, no te digo que nunca es cámara en mano, pero es muy el punto de vista de primera persona. Sobre todo los personajes que importan tres carajos. Desde el Brian que es malísimo, hasta el hijo que es un pelotudo. Ni hablemos de eso. No perdamos tiempo. El tema del mundo. Eso estamos todos. Pero todo el mundo, Brian Cranston. Por eso yo voy y que digo, yo no la defiendo como una buena película, pero hay un montón de. No, hay una sucesión de buenos momentos y para mí hay ideas que están pensadas, pueden ser para algunos, yo creo que ya entra a jugar el gusto. La cuestión de si son fallidas o no. No. Pero hay decisiones que yo creo que son complicadas. ¿A vos te van a hacer un Godzilla? Y hay que tener los huevos para decir, no voy a mostrar. Pero está Cameron Díaz casi en pelotas en frente y hay es complicado que todos pies me escuchen cuando yo estoy hablando. A mí no me interesa Cameron Díaz, es lo más mínimo. Mirá el culo. Dale, boludo. No, Juanma, boludo. No me interesa, estoy con Sofía Coppola, no me interesa nada. Yo entiendo, digo, pero me parece que Godzilla es una. Podría haber sido una genial película que es muy torpe y se tropieza consigo misma. Para mí es una película torpe, no genial. Dos horas, Javi. No genial. Dos horas, o sea. Es una película torpe, pero que tiene momentos para mí de alto vuelo visual, si querés ser más grasa ¿cómo que qué? Eso, digo. ¿Cómo qué? Ahí hay muchos momentos que son, están al borde de la grasada. Digo, el momento de polvo, porque que dice NASA, de que está la cara de Godzilla que lo mira de frente al boludo del soldado este, eso, y se le tapa de polvo, ese momento para mí es brillante a nivel visual, digo, Godzilla, como que transmite algo. Pero va, Godzilla no existe como personaje, ve el chabón sí tampoco. Existe, entonces, boludo, vos lo estás sintiendo una resonancia que tiene que ver más vos con la historia con Godzilla que la que realmente crea la película. Para mí, verlo a Godzilla, así sea, en Celebrity Deathmatch, me genera una emoción. La película juega mucho con eso, es muy mercenaria de eso, porque nunca logra establecer a Godzilla como un personaje, o ni siquiera como como un santo a hacer referencia. Al final le dice al rey de los monstruos, y Godzilla se va, y todo el mundo lo festeja, absolutamente falso con lo que había establecido el gobierno de Estados Unidos. Había establecido un gobierno de Estados Unidos completamente persecuta, que nunca en su vida dejaría ir a un monstruo, porque es el rey de los monstruos, pero el realismo mismo la traiciona. Y el chabón genera un mito donde no puede generar un mito porque se tropieza con su propia película. La cuestión del mito tiene que ver también con la construcción, bueno, con la historia del propio monstruo, del propio mito, digamos. Porque una persona ahí pusieron una musiquita. Sí, bueno, sí, hablamos, digo, 15 minutos. Ya terminamos. Pero lo que voy es que, digo, una persona, un pibe de 12 años que no sabe ni quién carajo es Godzilla, ve esta película y yo creo que de verdad flashea con Godzilla. De verdad dice, ¿quién carajo es este bicho? Ah, de golpe es bueno, digo, ¿qué onda? Flashea. Lo que pasa es que nosotros tenemos como una historia con Godzilla que... esperás otra cosa. El trailer te vendía como... Bueno, ese es el problema. Yo mostraba esos mutos, esas arañas. Mostraba que rompía todo. Digo, vos pensabas que Godzilla era King Kong. Está bien, es verdad. Digo, bueno... ¿Te tiro un centro? Sí. Digo, que es una discusión que tuve en otro ámbito. Godzilla será lo que será, fallida, para mí es un desastre, bla. Es un desastre sobre todo por lo que desaprovecha, para mí. Y es... y por la pasión que tiene, incluso dentro de ese sistema. Una muestra de lo peor de Hollywood, de cómo... con presupuesto, películas. No me parece. Digo, a eso iba. Es un desastre, pero ¿qué le queda entonces? ¿A Capitán América? No, bueno. No se aceptan devoluciones. No sé qué es eso, boludo. Otra escena de la semana. Muro anti-Hulk. Te la cuenta Juan. ¿De qué es eso? No se aceptan devoluciones, es una película de una especie de... No, Chefrito, no. ¿Cómo se llama el otro que Mari dice que yo me parezco? Se fue, boludo. Bueno, no puede estar 20 minutos sin ir a mear. Película mexicana, que es la película mexicana más taquillera de la historia. De hecho, de la historia, es la película de habla hispana más taquillera de la historia. Y si vos te parecía que El hijo de la novia es lo peor del mundo, esta película es como un enema de Fanta, boludo. No hay forma de pasarla bien. Es como una película de un chabón que arranca siendo como un sex symbol. Sí. Completamente caricaturizada. Bien, me salió. Los colores muy exacerbados, los personajes todos muy caricaturescos. Él es como un galán, pero es como si Chespirito fuera un galán. Sí. Es así de lindo él. Y de repente una mina le deja un bebé. Él se va a vivir a Estados Unidos, hace doble de riesgo. Y después la película empieza a ser como con esta historia que te digo. Padre soltero, con nena. En Los Tres Ángeles. Hombres y un bebé, pero con un chabón solo, insoportable. Tres hombres y un biberón. Sí. Arranca así. Y después... Se transforma en Kramer vs. Kramer. Bajaste. Y porque nadie merece ver esta película en la historia del mundo, la película te establece que alguien de ellos dos... No, te establece que él, el padre, está muy enfermo. Sí. El padre es doble tipo de Johnny Depp haciendo Jack Sparrow. De hecho, no importa que establece. Hay alguien muy enfermo y no querés saber quién es. No, yo lo voy a decir porque nadie tiene que ver esta película. No, sea malo. No. Y al final, en 3 minutos, que vos pensaste que el chabón se iba a morir, que en el juicio un amigo le decía, decí esto, el chabón tiene a la nena en sus brazos, sí. Se muere la nena. No. Se muere la nena, boludo. No. En 3 minutos, como un giro de tuerca de guión, que se muere la nena, boludo. NASA, lo peor del mundo. Tiene como un halo de González Iñárritu. No. Porque no, es una comedia tosca, Es tipo un chabón que vio a Adam Sandler y que dijo, yo esto lo puedo hacer. Tiene chistes visuales al estilo Asterix. Eso, como no vi ningún Asterix con actores. ¿No? Eso nos lleva a otro momento de nuestro programa. Pará, igual quiero. Antes de todo esto, quiero que me pases la compu y quiero mostrar una cosa. No me quiero ir de Godzilla sin mandarte. Tiene una canción. Es una cosa. Yo sé que. Yo sé que esto no funciona. Te voy a mejorar dos temas. Uno, hablarle al micrófono. Está bien. Mirá. Godzilla Victory Dance. Quiero que vean esto que está. Godzilla peleando con una especie de serpiente con tres cabezas. El boludo Javi no sabe que se llama King Ghidorah porque es un pelotudo. No, no sé cómo se llama. No sé, boludo. No tengo ni idea. ¿Cómo se llama? King Ghidorah. Bueno, lo importante de esto es lo que viene acá. Es muy lindo. Godzilla bailando y es muy lindo. Ese plano tiene más vida que toda la Godzilla que es muy lindo. Y hay alguien que hizo ese plano de Godzilla bailando de 5 segundos con The Safety Dance. Que se hizo esto, por ejemplo. Oh, muy bueno. Una maravilla, boludo. Sí, la idea de Godzilla bailando es lo mejor que todo el cine superhéroe. Es increíble. Es pero yo quiero saber en qué película está esta, por ejemplo. Ah, yo sé. ¿En cuál? Pero no me acuerdo, no. No te hagas que sabes todo. Yo empecé 30 películas. Sí, vamos a ver. No, bueno, pero quería esto, para mí había que ver. Bueno, eso nos lleva a nuestro nuevo segmento. Habíamos ido con Javi que no sabía qué sé yo, qué poronga. Yo antes de ir a nuestro nuevo segmento, sí, capaz que lo podemos relacionar. Claro, vamos a hacer que no, que Javi nos cuente muerte en Buenos Aires, si no contra la voz. Pero para mí, para muchos es el estreno de la semana. Yo no la vi, boludo. Yo voy a eso, bueno, pero joder, ¿de qué pensás que trata? Muerte en Buenos Aires. Seguramente es alguien al que aniquilaron en algún lugar de Buenos Aires y hay un montón de sospechosos y hay que descubrir quién es el sospechoso. ¿Esa era los caballos? Bueno, porque es una película de época. ¿Por qué aparecen los caballos corriendo? Porque tiene que ver. Yo creo que ahí está ambientado tipo en algún hipódromo, hay una cuestión así. ¿No? No sé, no la vi, boludo. Yo tampoco la vi, pero me pregunto, ¿habrá un nexo entre algunas chicas y muertos en Buenos Aires? No la vi. ¿Con todo este tema de los caballitos? No, creo que nada. No, no hay nada. Está teniendo mucha fe a muerte en Buenos Aires. No, que no sé, no se me ocurre que de qué puede tratar. Boludo. Pero muerte en Buenos Aires al parecer es como el capricho de una mega millonaria, cuyo nombre no diré para que no me hagan juicio. ¿Por qué? Porque pues lo escucho todo. Pues yo me tengo que olvidar, boludo. Claro. Soy una persona famosa. Y al parecer, tipo por ejemplo, como ya le dije a los dos por separado, hay planos de 10 segundos con 45 extras donde suena. No, ahí se dan cuenta el nivel de. Digo, básicamente que es un nivel, es una película donde hay mucha guita detrás. Digo, muchísimo. Está muy claro. Sí. Y de hecho, esa guita. Pero lo dicen como si fuera algo malo. No, me gustaría saber por qué la película es mala. Estoy seguro que no es porque hay mucha plata. Mira eso. Cuando vos ves los caballos corriendo por diagonal norte, decís, o sur, no, sur. Decís, bueno, qué bajón esta imagen. Hay un chabón que labura en una de las diagonales, dudaste mucho. Labura las dos si lo pensás. Es verdad, la las dos, increíble. Pero no importa, de hecho la puerta de uno de los lugares de trabajo aparece en la película. Pero el punto a que yo iba es... ¿Cuál de los dos? ¿Eh? Perfile. Perfile. It would be perfect. Pero, man. Pero no, igual, te iba a decir. Cuando vos, ustedes vieron el trailer, vieron la imagen de los caballos que corren. ¿Qué imaginaron? Poesía argentina, chota, de los 80. Sí, Eliseo Subiela, está pronto. Bueno, a favor de la película, esa escena es completamente coherente con una escena, ¿eh? No, a NASA no. Es completamente coherente con una escena de acción, que eso tiene como un mérito. La película es como una película de acción completamente berreta donde está Demian Bichir intentando hablar. Hay un camión que choca lleno de caballos. Hay un camión lleno de caballos que sí, le abren y salen corriendo. Eso es un mérito, Es un mérito de berreta. O sea, es como la primera. Claro que es berreta, pero si vos ves caballo corriendo por. Por el centro de Buenos Aires. ¿Qué pensás? A. Esto es un. Onírico. Esto es un sueño. B. Policía. Chocó un camión. Sí. Y se escaparon. Y bueno, boludo, pero origen B es una ventaja. A es para meter una piña en la cabeza. B para meter una patada en la cintura. Yo creo que Santiago Palavecino va a tener mucho problema con Juanma en este momento. Puede ser. A mí los caballos onírico me hinchan las pelotas, boludo. ¿Los caballos qué? Me encantan, pero los caballos onírico me hinchan las pelotas. Me gusta mucho y Yo vi. Vamos a los 80, como muerte en Buenos Aires. Yo vi Give Me Horse. Pará. Yo quiero decir una cosa. Yo tenía un problema de chico. Era más divertida que la otra. Chico, me duró hasta los 20 años. Yo no podía ver películas con caballos. Me parecía aburrido. Ni películas de caballos, ni películas con monos. No podía. Pará, hay una de los 80 del caballito que es letal. ¿Cuál era? Disco. Bueno, a mí me encanta. Sigo, me encanta ver los caballos en cualquier situación. De hecho. Sí. En casting. ¿Vos viste So? ¿Una dieron el Bafisi? No. De un chabón que tenía relaciones sexuales con un caballo. Dice, hay mucho porno con caballos. Diría ese rollo. ¡Give me horse! Yo la vi. Joana, Give me horse. No solo vi Give me horse, sino que también vi anguila. ¿Qué es anguila? Yo única que quería decirle que iba al hipódromo y me gusta ver los caballitos, me gusta apostar. Bueno, el punto es. Son libros. Muerte en Buenos Aires es un animal hermoso. Mega chota, muy cara. Sí, que el gran problema que tiene es que en esa cosa de mega producción, lo de todo es increíble, tipo. Dejame explicar la película, boludo. Toda esta cosa de mega producción es increíble, colectivos viejos, autos viejos, todo es un plano en los 80, porque sucede en los 80 gay de Buenos Aires. Pero aún así, todo está mal. Pero entonces, ¿por qué te sentiste identificado con la película? Porque el Chino Darín tiene algo que a mí me hace acordar a mi semblante, a mis bíceps, a mi cara, a mi viejo. Bueno. Hay más estrenos, se estrena. No importa, boludo. Hoy, no, Ramón Ayala. No vi los estrenos, no me rompa la bola. Van a hablar bueno, de me aburro. Bueno, no te voy a hablar de Ramón Ayala. Buena película. Buena película. ¿Buena? Sí. La tengo ahí en primera. Yo que es lo que piensan que es buena. Yo no la vi, boludo. Y vos sos un no puedo. Pero, no es lo que saben que es buena, lo que piensan. Que ah, muy bien. Está bien. Y también se... ¿La de Kostarinsky la viste? Sí, se estrenó hoy. Se estrena mañana, mira, podés la ver. Es malo, después se la ve. La vi, boludo, ¿ustedes la vieron? Me encantaría que me cuentes. Carta de un padre, carta de un padre. ¿Cómo es? La primera cosa que lo despedo, no sé cómo se llama. Es el peor programa de cine de la historia, boludo. ¿Cómo se llama? Gorzilla, no, se llama. Gomzilla. Carta a mi padre o carta algo así, ¿no? Ay, me hizo un chiste que era, boludo. ¿Eh? ¿Quién? ¿Gomzilla? Carta a mi padre de Kostarinsky, seguramente debe importar a todo el mundo. Digo, es una película muy personal, porque es una película de Kostarinsky que hace a partir de un montón de cosas que encuentra del padre, documentos, cartas. Está el título. Digo, por eso es una cosa que lo decía yo también. No es una película como demasiado tampoco inspirada, ni digo, es una película que está bien. ¿Qué sé yo? Está bien porque tiene. No, digo, es una película. Que Kostarinsky es judío, tiene familia judío, entonces. Pará, boludo. A lo que voy es que el chabón se mete mucho con la tradición judía y demás, y yo que no soy judío me quedo muy afuera. Muy afuera, posta, digo. Hay cosas que tienen mucha. Es muy... O sea, vos estás diciendo esto sin ser judío, básicamente. Es lo que estás aclarando. No, pero no estoy hablando de eso, boludo. Estoy hablando que hay muchos momentos fuertes de la película que tienen que ver con eso, con la historia judía, la tradición judía. Y que seguro que hay una cuestión como de pertenencia que es fuerte. Bueno, así, boludo. Bueno, está bien la película, pero no pasa nada. Digo, Javi, yo vi como... judío demasiadas veces. No, yo creo que hay que superar. No, yo vi como 12 películas de Kostarinsky. Debe ser la persona que más películas de Kostarinsky vio en su vida. Yo, ¿lo viste a Diegote? No, justo esa no la vi. Esa es Ronda Nocturna. Sí. En un Bafisi se dio una retrospectiva de Kostarinsky. Tal vez para sus películas. ¿Tal vez sea la película más famosa de Kostarinsky? Sí, no, el violín de Rothschild. De Rothschild creo que es más famosa, tiene como una ópera en el medio. ¿Cuál el violín se llama? ¿Cómo se llama la película? El violín de Rothschild. Está bien. ¿Te gustó? Sí. Hay una que a mí, la que más me gusta es Fantasma de Tánger o Tánger. Sí. Es muy linda esa película. Y tiene muchos documentales muy buenos. Uno sobre la actriz de Juana de Arco, la película de Bresson. Flaco, yo no te pedí la filmografía. No, estoy hablando de la película. No, ¿te gusta Kostarinsky? Me gusta Kostarinsky. Le perdí la pista igual, Le perdí la pista. Me gustan muchas películas de Kostarinsky, pero esta me parece una película muy menor. Carta de un padre o carta de mi padre, no sé cómo se llama. Pero bueno, no me quieren. Minuto 39. Ya cubrimos todos los estrenos. Casi, hay uno que nos mandaron un Vimeo, pero no lo vamos a ver. ¿Cuál? Basta, hablar de estrenos, boludo. Hay cosas más importantes que estrenos. Qué lindo. Yo creo que es un buen momento hablando de cosas más importantes. Noticias. Cannes, enviado en Cannes. Por favor, no hagan más ese sonido. Estamos volviendo locos. 1, 2, 1, 2, keep it up. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una llamada? ¿Tenemos una llamada? Tenemos un enviado en Cannes. Como, si enviado alguien, en Cannes. Si, perdón. Sí. Si alguien no lo sabe, acaba de empezar el Festival de Cannes, que tiene... Acaba hace unos días. Antes de ayer. Esto ¿verdad? Lo estamos hablando el miércoles a las 6 de la tarde. ¿O no? Che, una cosa. Ustedes saben que no se dice Cannes, ¿no? Se dice Cannes. Cannes, sí. Sabían, ¿no? Todos los que fuimos sabemos. Se dice Cannes. Yo no hablo con un boludo que le gusta mucho. ¿Qué se dice Cannes? Se dice Festival de Cannes. Sí, sí. Bueno, sí. Whatever. El tema es que, bueno, arrancó. Y en Cannes parece que. Bueno, que Great de Mónaco es un papelón absoluto. La apertura del festival. Parece que es un papelón. Incomprobable. Sí. No, bueno, igual. Nadie nunca jamás va a ver eso. Vamos a ver, sí, nosotros sí. Nadie sí, nunca jamás. Es un programa de cine, boludo. Nadie nunca jamás. Qué pinto Mayoffi, boludo. Pero bueno, no importa, parece que de verdad, Grey de Mónaco no es tipo la película discutible, es como si te hubieran puesto, no sé, Muerte en Buenos Aires y Apertura de Cannes. Uno de nuestros dos enviados a Cannes. Tenemos dos enviados especiales. Sí, ya. Tenemos dos enviados especiales. Ya vio Relatos Salvajes. Sí, la vio el viernes en sí. Warner. Parece que es medio... Los megaforros de Warner que me dijeron que no se podía ver. Mirá. Parece que es una película bastante medio patada en la bola, como jodida, ¿no? Como oscura. Yo no sabía eso. Sí, muy... Sí, él lo decía desde el principio, muy boludo, oscura. Si en el trailer se renota. No sé, qué sé yo, no lo vi, no me acuerdo. Lo vi hace 6 meses. Bueno. A nuestro enviado le encantó. Sí. Piensa en Cifrón. Nuestro enviado. Hitchcock, Cifrón. No. ¿Cuál? ¿El viejo o el joven nuestro enviado? Tenemos dos enviados. Enviado joven, no lo voy a decir el viejo. Dos enviados. Voy a decir el que no fue como jurado joven. El viejo. Se sí. Está metiendo en problemas con mucha gente. Sí, sí, hablaste de Juan, de Muerte en Buenos Aires. Creo que todavía no salí vivo, boludo. Loco, si no me dejaron ver la película, mala onda, boludo. JMD no sale vivo de acá. Me se la vieron un montón de naves y yo no la pude ver, boludo. Mala onda. ¿Cómo les cuento que? Por favor, ¿Tiene chili, boludo? Llamalo, porque tenemos. Llamamos por 40 minutos. No, lo podemos llamar porque está en una fiesta de. El canal más. Ah, Blue. Me trae gente que son sabía que iban a decir eso. Blue, pero es sin ese. Pará, boludo, como Can. Escuchame, pero a vos te dijo que nos iba. Sí, bueno, pero parece que pintó una fiesta ahí y que van a estar Kate Blanchett. Pero que salga un ratito. O sea, la princesa Diana. Es un chorulo. Diga Adriel. Al final es un chorulo, sí, chavo. Catherine Hepburn. ¿No se dice así como Cal? Está muerta la te dijo. No, Kate Blanchett. ¿No viste Aviador? Aviador, sí, claro. The Way of the Future. Sí, que tan... Yo me olvidé de las películas, boludo. Ah, y eso nos lleva a nuestra nueva sección. Javi, te cuento una película que no vio. Una sesión. Bueno, esto es parte de anticipo de nuestras noticias y anticipo de y nuestra sección. Javi, te cuento una película que no vio. Nunca. Que parece que Wesley Snipes fue a la van premiere de X-Men Días del Futuro Pasado, que se estrena la semana que viene. Y dijo que le encantaría hacer con Woody Harrelson Los hombres blancos no saben saltar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama en español? ¿Se llama así? One Man Can Jump. No sé, sí. ¿Pero cómo se llama en español? No tengo idea. Bueno, no saben saltar, no es no pueden, no saben no saltar. No saben saltar. Los hombres blancos no saben. Un clásico de los 90. Peliculón increíble. Mal, me estás jodiendo. No digas nada porque ahora vamos a nuestra sección. Ahí conocimos a Woody Harrelson, digamos. Así que dijimos. El chabón, el chabón que la rompe. ¿De qué año es? 90. No sé si existe una herramienta donde es, es anterior a Asesinos por Naturaleza, seguramente. No sé si es contemporánea. Porque yo la conocí ahí a Woody Harrelson. No, pero ahí. Ahí está el chabón. Sí, pero ahí no dijiste. Es su peor faceta. Más. No. Ahí dijiste el chabón. Ahí es medio True Detective. Sí. O sea, fue el germen de todo. ¿92 es? 92. Bueno, el punto es. Sí. No sé por qué Wesley Snipes está en su casa fumando crack con él, por decir una cosa. Y el chabón agarra y dice. Hola. Dice. Me gustaría hacer White Man Can Jump 2. Sí. Y ahora yo le tengo que decir, Javi, ¿qué película sería White Man Can Jump 2? Para mí. Para mí el. Bueno, obviamente Woody Harrelson es el blanco que llega a un barrio negro, que puede ser Harlem o aquí otro barrio negro que no conozco. Y el chabón, por supuesto, trabaja en el mismo establecimiento donde un negro es como una especie de pica donde uno juega al básquet y el negro es un capo del básquet y Woody Harrelson también la va de capo del básquet y terminan primero enfrentados y después terminan jugando. Woody Harrelson termina salvando al equipo del negro, termina rompiéndola y gracias a los atributos deportivos del personaje de Woody Harrelson, el equipo del negro termina coronándose campeón. Pero esa sería la 1, ahora la 2. Ay, boludo, qué sé yo. Yo te tengo que me cuentes White Men Can't Jump 2. La 2 es que terminan, bueno, por alguna cuestión, se separan y pasa algo al revés. El personaje del negro termina acudiendo o termina requiriendo las bondades de la familia blanca y termina cayendo en el barrio blanco y está a la inversa. El negro se adapta a los blancos y algo así. Pegate en el palo, el chiste es que... No me digas que pegué en el palo porque me muero. No, pegaste en el palo. ¿Posta? Pero no importa. Muy en el palo. Sí, o sea, el chiste es que Warren Snipe está jugando con los negros. Hay dos y dos. Sí. Y Warren Snipe no tiene nadie. Está jugando one on one al principio, después no tiene nadie y de repente está el boludo de Woody Harrelson mirando el partido. Dicen, a ver, dale, te juego $200 a que no juegas con el blanquito. Y el blanquito va, juega, la rompe y los chabones ganan $200. Entonces la película es, al mismo tiempo que está la vida personal de ellos, los chabones ganando muchos partidos de básquet, fingiendo que el boludo Harry Harrelson, Woody Harrelson no puede jugar. No estuve tan lejos, boludo. ¿Y se acuerdan cuando Wayne Niles era un chabón recopado? ¡Nunca! ¡Simon Say, no, please! No, nunca, nunca. ¿Cómo? ¡Pasajeros! ¡De Morillo Man, boludo! ¡De Morillo Man era un hijo de puta! Yo estaba con... ¡Pero la rompía el chabón Blade, boludo! Dos películas. Ah, Blade la banco mucho, sobre todo la 2. Pero sí, sigamos. ¿El 48 horas no es él? No, boludo, es Eddie Murphy. ¡Uy, qué bajo! Son 10 años antes, boludo. ¡Eddie Murphy, noticia! Bueno, Eddie Murphy. Javi, ¿vos sabés qué va a pasar con Eddie Murphy el año que viene? Sí, se va a filmar una nueva un detective de Hollywood. ¿Sabés cuál es la trama? No, ni puta idea. Bueno, hoy Michael Bay acaba de decir que la trama los va a sorprender a todos, porque está detrás de esto Michael Bay. Qué buena que está. Basta. Va a sorprender a todos. Ahora, si yo les digo que la trama de un detective suelto en Hollywood 4 lo va a sorprender a todos, ¿qué piensan? ¿Se acuerdan cómo era el detective? Que no va a viajar de Detroit a Beverly Hills. La nueva trama es que el chabón vuelve a Detroit y vuelve a Beverly Hills y arranca como la 1. ¿Pero es una remake o no? No, es la 4, es con el viejuno. Es medio lindo, ¿no? Que por motivo, o sea, como... Es el primer triunfo del marketing en el cambio de títulos. Que él es de Beverly Hills, pero acá es Hollywood. Claro. Que no tiene nada que ver con Beverly Hills. Pero... Claro, claro. Che, pero no, ¿quién la dirige? ¿Sabe eso? Fanson. Ah, y después de eso, ¿qué te iba a decir? Pero el chiste es que... Pará. Esto arrancó tipo... Che, en esta nueva era de la televisión, donde está Breaking Bad, donde está Resurrection, de cualquier mierda, ¿por qué no voy a hacer una serie con... un detective suelto en Hollywood? Llevaron un detective suelto en Hollywood a todos los canales y todos los canales le dijeron: no queremos una serie de un detective suelto en Hollywood. No nos importa. Y ahí tuvieron que hacer una cuarta película para ver si enganchaba una serie de un detective suelto en Hollywood. Sí. Dame. Le tiré una noticia de eso. Pues tengo una noticia que va a decir. Ya sé cuál es, ya sé cuál es. ¿Cuál mensaje es? La de que se murió. ¿Cuál mensaje es? Decime. La que se murió. ¿Quién se murió? No, no voy a decir. No, bueno, primero voy a decir quién se murió. Sí. Y después te voy a dar la noticia que te decepcione. Una de las noticias de esta semana fue que se suicidó el director de Searching for Superman. Ah, es verdad, se suicidó, pensé que se había se muerto. Se suicidó. Dijo, no aguanto más la vida, esto no lo entiendo. 36. Tenía 40 años. Muy grosera. Era joven. 36. Sí, es linda la película. Muy linda, sí. Oh. Es medio mentira, ¿sabían? Y hay ciertas omisiones. ¿En qué? Y que el chabón no había sido desaparecido. Claro, eso. Lo que pasa es que en Sudáfrica no sabían nada. De hecho, hay algo muy lindo, incomprobable, de hecho, más bien falso. Sienta en la Wikipedia, a la entrada del director, cuyo nombre es imposible. Sí, sí. Natasha Francesa. Sí, imposible. Dice que en la nota de suicidio, dice que la familia salió a decir que estaba deprimido. Sí. El hermano. No más que eso, claro. Es decir, que estaba deprimido, no dijeron cómo se mató ni por qué. Esto es muy complicado para mí, me cuesta mucho la vida, eso lo leí. Hoy en la entrada de Wikipedia, como le di risa, dice: desde que hice esa película, sobre cómo enseñarle a los africanos a googlear, todo se fue cuesta abajo. Un desastre. Obviamente no va a haber sido la nota del suicidio, pero hay un pícaro que puso eso en Wikipedia como su nota del suicidio. Hay una película de Woody Allen que aparece una nota del suicidio, que es hermosa. Que el chabón está haciendo un documental sobre tipo un mega filósofo. Que el chabón se suicida en medio de la filmación del documental y el filósofo deja como nota tipo salir por la ventana. No llevo por ninguna película, no sé qué. Para que se haya movido todo. Igual te estuviste bien. Sí. Bueno, vamos la otra, para la minuto 50. Bueno, no tengo mucho tiempo. Sí, o sea, Juanma, no te quiebres. ¿Qué es la de Zac Efron? Yo sé que vos. Hay una película para el año que viene que estás esperando. La que más estás esperando. Rápido. Star Wars. Se suspendió. La secuela que más estás esperando se suspendió. No, esa no la leí. ¿Cuál? This Is Us, la nueva One Direction. No me acuerdo. Fucking shit, nigga, bro. ¿Por qué? Nadie está. Pero pará. Una cosa, hay. ¿Cómo la secuela de One Direction? ¿Hay una película sobre One Direction? No, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quién opina que Javi Zaffoni, boludo? Mari, ¿opinás que Javi Zaffoni? No sabía que existía esa película. ¿Viste? No, pero Javi sí sabe. No sabía, boludo. No sabía que había una película sobre One Direction. No, ¿estás igual hablando con una persona? No, voy a tirar un dato íntimo para mí. ¿Tiralo? No tiene ahí. Bueno, 10 minutos. Sí. O sea, vos, minuto íntimo. No, sí, igual tampoco. Queda 9 minutos. Yo creo las cosas íntimas. Tenés que tirar los 15 minutos. No, no es tampoco. Lo que pasa íntimo. Después de los primeros 15 minutos. No es íntimo, es privado. No importa, digo. Funcioné como una especie de consultor sobre alguna cuestión. Un libro. Libro sobre Justin Bieber. Gran editorial. Gigante. Justin gran editorial. Bieber. Che, escuchame una cosa. ¿Qué tiene este periodo? Justin Bieber ya funciona acá. Un libro sobre Justin Bieber. Acá no lo conoce nadie, tiro yo. Sí. Le digo a una poco. Le digo, pará. Esto fue cuando. Pará. Javi, el chabón sin Twitter, boludo. Pará. ¿Me estás jodiendo? Leí una revista, boludo. Hijo de basta, forro. Estoy hablando de hace 5 años. Hace 5 años, boludo. Bueno, no importa. Era cuando. Y el chabón hacía tres Mayweather, ¿no? Yo, está, tipo, acá no, eso no va a andar. Y la persona que a mí me consultó era una persona, un editor de una gran editorial. Que ¿Qué? Supuesto, sí, seguramente. Por supuesto tenía una reunión. Tenía una reunión editorial con un montón de editores, donde había que votar si editar una biografía sobre Justin Bieber. Yo escribí una. En la que dijeron, bueno, ok, editamos la biografía, todo el mundo dijeron sí, y él dijo. ¿Parecerías? No, acá no lo conoce mucha gente, gracias a mi consejo, quedó como un pelotudo. Y bueno, para que sea una idea de que no tengo por qué saber que hay una película sobre One Direction. Es un mundo del que estoy muy alejado. Para. No es que me hago el que estoy alejado. No. Estoy alejado, no, pero pareciera que me quedo así como algo bueno. No, fue como algo bueno. Puede ser una genialidad One Direction, pero no tiene que ver. Mostrame. ¿Qué? ¿Está bueno? Poné algo. Poné un tema, boludo. Igual te creo, pero no te creo. ¿Qué parte no crees? Vos lees noticias del sitio de música. Y una puta vez, aunque sea de rebote, leíste de One Direction. 1500, o sea, pará, no estoy diciendo que no sé qué es One Direction. Digo que no está enterado que hay una película. ¿Qué es? Nada, una boy band típica como miles. Bueno, boludo. Pero no sabía que había una película, boludo. ¿Qué tiene que ver con eso? Un documental, boludo. Bueno, hay una segunda y a Juan más le gusta, boludo. Si a vos te digo que Will Ferrell sí va a volver a filmar. Sí, es una buena o una mala noticia. Sí. Buena noticia. Buena. Si te digo que va a estar con Sam Galifianakis. Buena. Más. Ahí está. Ahí está. Esa fue Crímenes y Pecados. La película de Woody Allen en la que la de la nota de la que suicidio, ¿no? Sí. ¿Viste? Gracias por la asistente de producción. Bueno, van a filmar Will Ferrell y Sam Galifianakis, pero con Link Data. Yo igual le espero, o sea, usted esperará una nueva película de Godzilla, yo como no voy a esperar de eso, boludo. No, pero vimos el trailer, por eso lo esperaba. Sin Leiter es nuestro director favorito, ¿no? ¿Ustedes? No, si interesó a ustedes tenemos que elegir un director que nos guste igual a todos. No sé. Creo que el único que hay es Sin Leiter. Y puede ser un director. No sé. A vos te gusta. A vos no te gusta. Me gusta una cine, no. Ah, sí, ya, no. ¿Cuál no te gusta? Casi todo. Sí, no, no sé. Escuela de Rocky es una obra maestra, pero es una película. Es una linda película tranqui. De ahí a la obra maestra. Igual que los otros. O sea, el que le gusta esa película porque no sabe nada de música, no sabe un carajo. No, el que dice que es un no sabe nada de cine. No sabe nada de cine. No importa. Estamos hablando de. ¿Qué importa si sabe música del cine, boludo? Yo te voy a traer acá unas críticas que salieron sobre esa película hablando maravillas. Sobre la cuestión musical de la película. Y te cae de ojo. Bueno, pues chabón, para la banda más exitosa que la tuya. ¿Cuál es el cine? ¿Cuál? Sin ella digo. ¿Eh? Hiciste la risa de. No, hizo la canción. La canción de Vistio. Ah, escuché que hiciste la risa de Eddie Murphy. Es parecido, ¿no? La risa de Eddie Murphy era normal. Bueno. Che, vamos casi una hora. Yo estoy ya estamos, ¿no? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué? ¿Nasa, te queda algo? Sí, a mí nunca me queda. O sea, siempre me queda, pero nunca me falta. No, pues bueno, yo creo que estamos. Yo creo que estamos. ¿Brindamos? Dale. Tengo vacío, pero no importa. No, dale. Esto es apasionado del programa, boludo. No tiene vida, es lo peor. Es lo peor, Javi. Podríamos por One Direction, boludo. Brindamos todos. Sí, la asistente de producción. Listo. Agradezco. Bueno, programa número 2, terminado. No, boludo, no entendiste. Sí, no entendiste nada. ¿Sabes que entendí? ¿Qué que lo hagamos de vuelta? Comprobable. One, two, three, yeah.